Bienvenidos y bienvenidas a otras Semillas de Agua. Como siempre, aquí le damos la bienvenida en todas las radios que ustedes nos escuchan. Estamos en la radio JGM, estamos en la radio Placeres, estamos en la radio Profeta, obviamente, para toda la provincia del Huasco, quienes nos dan el sentido de esta lucha. Y también, por supuesto, en el podcaster.cl nos pueden encontrar, descargar y escuchar, por supuesto, cuando ustedes más lo deseen. Nos pueden descargar, llevarnos en el pendrive, en un qué sé yo. Hoy día me encuentro solo, por eso estamos aquí en una... Además, no solo me encuentro solo porque ya algunos partieron de vacaciones, como el Chapa, que quién sabe por ahí dónde anda, ¿no? Sino que también la radio JGM ya se encuentra prácticamente de vacaciones. Hoy pintaba en la universidad, por eso no pudimos ir allá, así que estamos en un estudio artesanal. Probablemente ustedes se den cuenta en algún momento que hayan sonidos extraños y algún ruidito metido por ahí, pero lo que importa finalmente es la información que le vamos a hacer llegar, tan importante como siempre, para que podamos seguir luchando contra estos proyectos que nos han mantenido vivos durante tanto tiempo, ¿no? Y que nos han mantenido no solo vivos, me refiero a la lucha viva, sino que también con graves problemas y a veces más contentos y a veces agotados. Ahora tenemos una gran noticia que contarles, porque finalmente, luego de casi 3 años, Pascua Lama recibió una sanción, la primera sanción, por incumplimiento de sus compromisos ambientales en la CONAMA, en su proyecto más emblemático que tiene, la Barrick Gold, esta minera canadiense, responsable del proyecto Pascua Lama en la cordillera de los Andes, justo en la comuna de Alto del Carmen. La Comisión de Evaluación Ambiental multó con 11 millones de pesos, un poquito más, 11.292.900 pesos a Barrick Gold por un par de cosas, ¿no? Extraer agua en lugares no autorizados y por violar una norma sobre materiales particulados que se levantan en el polvo y van afectando los glaciares. Esa es la institucionalidad ambiental que tenemos en nuestro país. O sea, luego de que el año 2009, específicamente el 9, en noviembre del año 2009, recordemos que Pascua Lama inició su proyecto oficialmente el 7 de octubre de 2009, donde le presentó en un oficio a la CONAMA que iba a iniciar su proyecto. Y justo un mes después se le hace una fiscalización en un equipo de la CONAMA que va a ver cómo en terreno, cómo está autorizada, cómo está trabajando esta empresa tan responsable, ¿no? Y bueno, se da cuenta de una serie de irregularidades que no se estaban cumpliendo y que estaban destruyendo básicamente los glaciares, sacando agua de un lugar no autorizado y también llevando, por ejemplo, camiones sin un toldito donde tapaba la tolva, donde se evitaría con eso levantar más polvo de lo que se estaba haciendo. En fin, una serie de cosas que Barrick no estaba cumpliendo y se había comprometido a hacer, y que estaba además afectando a un tercer glaciar que no estaba mencionado ni siquiera en su proyecto original. Así que un sabor más bien, yo creo que poco amable, ¿no? De la CONAMA, insuficiente, 11.292.000 pesos para una minera que gana tantos millones de dólares al año por una explotación de oro que está en nuestro territorio. La noticia dice que la sanción tiene su origen en una fiscalización efectuada por el Comité Operativo de Fiscalización en 2009, cuando la entidad fue alertada de que el proyecto minero binacional, situado a 4.000 metros de altura en la frontera norte de Chile, y Argentina estaba violentando la norma de extraer agua de una zona que no estaba especificada en el proyecto presentado a las autoridades. Respecto a la emisión de material particulado, la Comisión Nacional de Medio Ambiente determinó que la compañía obvió disponer medidas de mitigación como el revestimiento de la superficie de los caminos con material para evitar una abundancia de material fino y usar aditivos que sean apropiados para mantener la eficiencia en el control de polvo en suspensión y humectación de caminos al interior de la faena o similar. Barrick Chile respondió a través de un comunicado señalando que se han apegado estrictamente a la legislación vigente y a las resoluciones de las autoridades en torno a la construcción del proyecto Pascualam, especialmente si ellas dicen relación con el cuidado del medio ambiente. Pese a la gran cuidado que hace Barrick sobre el medio ambiente, podemos recibir aquí 11 millones de pesos al fisco por incumplimiento de una serie de normas, ya que hemos le he contado a los auditores que estarían realmente siendo una burla para toda la gente que hemos estado en este conflicto, ¿no? Porque luego de cuántos años que se viene diciendo que los glaciares se van a afectar, que se van a destruir, que se van a eliminar, que va a quedar el río sin agua, que se va a contaminar porque la extracción es demasiado importante para un sitio como es que está proyectado este emprendimiento minero. Y bueno, todo eso se ha venido viendo a medida que el proyecto ha ido iniciándose. Entonces ahora Barrick paga 11 millones de pesos y queda liberada de toda culpa porque ya se hizo lo que la normativa vigente en Chile dice, ¿no? Eso es lo débil que tenemos como institucionalidad ambiental. Y lo más débil aún es que esto haya sido una fiscalización de noviembre del año 2009 y recién en enero del 2011 se entrega esta sanción, con lo cual más que los millones de pesos que tiene que pagar es la sentencia moral y ética de una empresa que trata de lavar su imagen permanentemente a través de distintas intervenciones en lo social, en lo económico, en distintas actividades sociales, básicamente, ¿no? Así que un abucheo, por favor, para todo el equipo de Barrick, para todos los ejecutivos, para toda la política de extracción minera realizada por Barrick, que se ha venido denunciando en Pascualama por lo menos desde el año 2004. Así que 11 millones que son irrisorios para esta empresa, pero que es una sentencia moral. Así que Napo, algo, ¿no? Algo nos queda. Bueno, otras noticias también tenemos, porque no es solo negativo esta de semillas de agua, por supuesto. Tenemos que recordar que esta noticia se suma a que hay unos trabajadores en la mina, arriba en el campamento, que están en una tensión hace mucho tiempo y que están tratando de hacer cumplir el contrato que se les hizo cuando se les contrató, ¿no? Esta información nos llega de una fuente muy cercana, que no podemos revelar, por supuesto, pero que estarían siendo abusados los trabajadores y que como están demasiado, ya hace mucho tiempo lleva esta misma situación, están no aguantando más esta situación, por incumplimiento del contrato marcharán en Vallenar para denunciar los abusos de Barrick Gold, a no ser que Barrick haga una movida, dice. O por un lado quizás compre a los dirigentes, por otro lado arregla la situación, evite la marcha a toda costa. Esa es la gran noticia, así que no solo de millones y de medio ambiente habla de Barrick, sino que también incumple los compromisos con los propios trabajadores de la misma empresa que debiera cuidar para tener una explotación más sana, para tener una calidad laboral mejor y todas las cosas que la misma empresa nos ha ido enseñando. de cómo se hacen las cosas en su discurso, pero que lamentablemente a la hora de realizar efectivamente en la práctica los contratos y de realizar una relación laboral, de iniciar un trabajo en los glaciares, de iniciar una explotación en serio, ahí queda al descubierto la gran mentira de esta empresa, la gran farsa. Así que para subir el ánimo, como ya se han enterado nuestros auditores fieles, Patricio Mans va a tirar una canción, tiró ya y quedó seleccionada su canción de Pascualama en el Festival de Viña ahora a fines de febrero. Estuvimos de hecho con entrevista al mismísimo Pato Mans, quien nos animó a ir a Viña del Mar a subir el ánimo a la gente. Pues esto le vamos a dar las fechas, porque es el lunes 21 y el miércoles 23 es donde se va a entonar el himno de la resistencia pascualamera en Viña del Mar. Lo que estamos tratando de levantar nosotros es que se aproveche esta situación, se aproveche esta tribuna que se nos regala, ¿ah?, gratuitamente desde el mismísimo Pato Mans, desde el mismísimo Festival de Viña, que es tan importante, pues entra por los medios, qué sé yo, y bueno, se vaya al mismo festival, que se vaya el fin de semana a Viña, que se mueva la gente para ir a difundir la resistencia con los glaciares y de la comunidad del Valle del Huasco. Entonces vamos a tirar unas invitaciones a ir por unos flyers, unos afiches, vamos a tirar un correo electrónico, vamos a hacer todo lo necesario para difundir y que la gente se motive a ir, pese a todos los cuestionamientos y toda la farándula que significa el Festival de Viña, por supuesto que no podemos soslayar y que no nos podemos hacer los locos, los lesos y los locos, y las lesas y las locas, tenemos que aprovechar la tribuna de todas maneras. Para quienes estamos en esta lucha, significa mucho poder acceder a una tribuna como la del Festival de Viña. La comunidad del Valle del Huasco asimismo lo ha manifestado, se ha comunicado ya de que quiere participar. El mismo Pato Mans motivó a ir, así que está todo dado para ir. Más allá de que todos podamos comprar entradas para entrar al festival, lo importante es ir al festival, es de forma simbólica, me refiero, o sea, ir a la costa, a la quinta región, ir con los flyers, tirar el flyer, tirar lienzos, tirar todo lo que se pueda, motivar a la gente que va a ingresar al Festival de Viña a escuchar a sus artistas favoritos, a ir con lienzos, con pancartas y con ganas de gritar no a Pascualama y todas las cosas que se ocurren en ese momento, y que la galucha sea la que más grite, por supuesto. Y también nosotros, a través de estos medios, pues, de iniciar una campaña por los medios alternativos de internet y de radio, y que ustedes nos escuchen, nos escriban y todo eso, nos podemos sentir más acompañados y estar pendientes de ese día, de lo que vaya a pasar. Recuerden que el lunes 21 y el miércoles 23 de febrero de 2011, así que tenemos tiempo para organizarnos. La propuesta dice algo así: gran y simple posibilidad de que en todo el mundo se escuche Noa Pascualama. Pato Mans participa en el Festival de Viña con un tema sobre los glaciares y la resistencia de la comunidad del Valle. Desde octubre de 2009, Barrick está construyendo Pascualama en la cordillera del Valle del Huasco. En visita de inspección del gobierno, se constató que no estaban tomando las medidas comprometidas para proteger los glaciares y que, al contrario, estaban afectando glaciares no previstos en su estudio de impacto ambiental. La sanción por este gravísimo incumplimiento demoró más de un año en dictarse y no fue detener las faenas, ni fue realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, sino que fue el pago de 11 millones de pesos. En el valle, los agricultores ya denuncian trechos de río seco, sequía, pese a las lluvias que hubo en el año. Todos responsabilizan a la minera, pero pareciera que nada detiene a Barrick Gold, que sabe mantener todo en silencio, sabe comprar los medios de comunicación, sabe sembrar el miedo y cosechar resignación. Por eso, La invitación es a todos y todas quienes vayan a ir al festival el 21, 23 y si pasa el 24 y si pasa el 25 hasta ganar la gaviota, a que griten cada hora agua limpia, vida sana, Noa Pascualama, que lleven carteles alusivos a la canción y el conflicto, quienes estén en Viña pero no tienen plata o ganas de entrar al festival, que ayuden a instalar un puesto afuera que pinte carteles para pasarle a la gente que ingresa. Las típicas manos de saludos o cartulinas o lo que sea que la creatividad aguante. Podríamos, por ejemplo, posicionar gotas, solo gotas que la gente levante durante el espectáculo, repartiendo también información, volantes, vendiendo poleras, chapitas y cuestiones que esperamos empezar a producir esta semana. Quienes no vayan a Viña, pero les interesa hacerse presente, que difundan este mail por todos sus contactos y si conocen a algunos de los que estarán en Viña un día, proponerles que pongan un cartelito, que se pongan una polerita o que digan por micrófono un saludo. A mover, que de gotas se hace el río o la sequía. Semillas de agua en este último, esta última semana de enero, y que sea probablemente uno de los últimos programas de esta temporada, ¿no? Antes de salir un ratito de vacaciones, aquí hace mucho calor aquí en Santiago, Mucha calor, como dije, güey, ¿eh? Bueno, saludamos a todos nuestros auditores que están en nuestras radios, que nos difunden estas semillas de agua, como la Radio Placeres, como Radio JGM, como Radio Profeta FM en toda la provincia del Huasco, que son nuestros... por ahí empezó la cosa, ¿no? Y bueno, ha continuado ahora en la Radio Placeres también. Y por ahí nosotros queremos hacerle un llamado también a todos los placerinos y placerinas que, pucha, nos ayuden con esta actividad que tenemos de ir al Festival de Viña, pues. Así que todas las organizaciones que nos puedan dar una manito, quizás un alojamiento de un par de días para poder ayudar a la construcción y difusión de los lienzos, de los folletos que vamos a tener, de los carteles, de los afiches, de todas las cosas que pretendemos. Sería bueno que nos pusieran ahí, y no solo a eso, pues, sino que también que se muevan, que nos movamos juntos, que se puedan contactar. Nuestro correo electrónico lo vamos a dar inmediatamente: semillasdeagua@gmail.com. Ahí ustedes nos escriben y yo mismo les contesto, porque soy el único que está trabajando. Me saco la mugre aquí para que ustedes puedan tener información. Porque, bueno, no sé qué pasa con el chavo. Uno le llama, no contesta. No sé. Y que esa excusa de que en la universidad la estaban pintando. Esperemos que así sea, ¿no? Ya, pues. Entonces, a todos nuestros amigos de la Radio Placeres, que nos ayuden con la difusión. Podríamos incluso hacer unas capsulitas radiales para que todos sus auditores en la quinta región también se movilicen y nos ayuden a movilizar a todos los que queremos que vayan a escuchar, y apoyar, y más que apoyar al Pato Manso, ir a escuchar la canción, podamos juntos ir a difundir el conflicto Pascualama, unir fuerzas y seguir resistiendo por esta lucha. Así que la invitación está hecha ya para todos y todas quienes puedan y tengan las ganas de asistirnos. Semillasdeagua@gmail.com. Ya lo escucharon ahí, nos escriben nomás y nosotros contestaremos. Bueno, tuvimos una actividad también a la Termoeléctrica Castilla en Bahía Inglesa el sábado 22, domingo 23, este fin de semana recién pasado, para difundir la iniciativa, las consecuencias de esta empresa MPX Energía, de propiedad de Eike Batista, el multimillonario brasilero, que está tratando de instalar una termoeléctrica ahí justo donde está la comunidad agrícola Totoral, y que pretende instalar una central termoeléctrica de 2600 megawatts, en un sector históricamente reconocido como de la comunidad, cuyos orígenes se remontan al año 1634. Así está escrito en los papeles del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta actividad, donde estuvo bastante concurrida, a todo sol, ahí frente al mar, bien bonito, la Bahía Inglesa es súper bonito. El proyecto, se presentaron unos puntos donde se cuestiona, por supuesto, la idea de hacer este proyecto, pero las consecuencias que dice esta empresa son mínimas, y bueno, la gente que está ya ha estudiado el tema dice totalmente lo contrario. Primero que nada, dice, el proyecto fue presentado en forma desintegrada o separada, omitiendo en el informe de impacto ambiental la instalación del puerto en que llegará el carbón de la generación de energía eléctrica, lo que es una forma de engañar a la ciudadanía y a las autoridades sobre el verdadero impacto de la termoeléctrica. Es lo mismo que pasó con Pascualama y con otros proyectos que se presentan de forma disgregada para aminorar los impactos ambientales, porque si presentan todo, el puerto, la energía eléctrica, toda la cuestión, el impacto es mucho más alto, y puede ser que la CONAMA les diga que no. ¿Ustedes creerían eso? Por favor, ¿cómo la CONAMA va a decir que no si lo que tiene que hacer ellos es mitigar solamente los proyectos? Bueno, el proyecto va en contra de la garantía constitucional de la ley del medio ambiente que garantiza a todos los ciudadanos chilenos el vivir en un ambiente libre de contaminación. Número 3. La instalación de la termoeléctrica de Castilla afectará a toda la comunidad de Totoral, como dijimos, ancestral, reconocida desde 1634 por el Ministerio de Bienes Nacionales. El proyecto debe ser rechazado porque la Corema de Atacama presentó... está mal escrito. El proyecto debe ser rechazado por la Corema de Atacama porque presenta graves riesgos para la salud de la población debido a la cantidad de gases tóxicos que emitirá a la atmósfera, generando, afectando el, lo que se denomina efecto invernadero, afectando el mar, elevando la temperatura del agua y afectando el suelo con un depósito de cenizas de 125 hectáreas. ¡Wow! 5. El proyecto afectará la diversidad biológica presente en el área. Obvio, o sea, con toda esa contaminación. 6. El proyecto debe ser rechazado. Si consideramos que recientemente la Corte Suprema de nuestro país ratificó el informe presentado por la ex Seremi de Salud, Pilar Merino, emitido el año 2009, en donde se aduce que el proyecto de la central termoeléctrica en la zona de Bahía Salada es altamente contaminante, en detrimento de la posición adoptada por el ex Seremi de Salud del actual gobierno, Raúl Martínez, quien a través de un nuevo informe emitido el año 2010 determinó que el proyecto Castilla solamente era molesto, lo cual lo llevó posteriormente a presentar su renuncia al cargo. Recientemente, el cupo del Dr. Martínez fue ocupado por el señor Nicolás Baeza, quien en representación del gobierno pretende nuevamente insistir en que la termoeléctrica es de carácter molesto, con el solo propósito de que este informe se ajuste al plan regulador de Copiapó. Número 7. Bueno, eso es porque si se dirime que es molesto, el plan regulador de Copiapó permite actividades molestas. Sin embargo, si se califica como contaminante, el plan de Copiapó, por supuesto, no lo permite y entonces estaría en la ilegalidad y, por lo tanto, tendría que rechazar este proyecto de la termoeléctrica Castilla. 7. Por otro lado, los consejeros regionales, junto con los gobernantes y titulares regionales de educación y bienes nacionales, en su mayoría opositores a la central termoeléctrica y quienes, pese a ser minoría, estaban facultados para sufragar, en estos momentos dichos personeros no podrán ser parte de la calificación de ningún proceso ambiental, incluido Castilla, ello debido a que Contraloría dio luz verde para que la nueva comisión de evaluación ambiental pueda dirimir proyectos antiguos y polémicos, como es el caso de la central termoeléctrica Castilla. Y firma Comité Ambiental, la Junta de Vecinos de Bahía Inglesa, la Mesa de Atacama en contra de la termoeléctrica, la Comunidad de Totoral, Junta de Adelanto y Defensa del Borde Costero de Atacama, MTU, Atacama sin Carbón. Bien, clarísimo. Bahía Inglesa dice no a la termoeléctrica Castilla. Así con las actividades, lleno este verano, en realidad ha estado bien movido. En Pascualama estaban sucediendo también cosas, la termoeléctrica, y también se están proponiendo actividades, no solo de protesta y rechazo a los proyectos industriales contaminantes, sino que también se están realizando iniciativas que promueven una nueva forma, un espacio de reflexión, una nueva forma de pensar, como el primer encuentro para el buen vivir, Kumemongen, autónomo, autogestionado, comunitario, en defensa de la Ñuque Mapu, por el bien vivir, por el buen vivir. La comunicación, nosotros ya estuvimos conversando con María José, nos contaba de que iban a ser los días 17, 18, 19 y 20 de febrero de este año, en este primer encuentro para el buen vivir, que va a ser en la localidad de Melipeuco, en la novena región de Chile, y lo organiza el Trigüe, que es un espacio de vida comunitaria y autogestión, que lleva también mucho tiempo, Melipeuco, trabajando por este tipo de propuestas. Dice la invitación, decimos vivir bien porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. Nosotros no creemos en la línea del progreso y del desarrollo ilimitado a costa del otro y de la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. Vivir bien es pensar, no solo en términos de ingreso e índices de desarrollo, sino de identidad cultural, de comunidad, de autonomía, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra. A todos y a todas quienes deseen compartir sus artes, sus reflexiones, sus saberes, sus palabras, cantares y demás artesanías y magias, los convocamos a sumarse bajo el espíritu autónomo y comunitario, instando a la creatividad, a la conjunción de rebeldías. Nuestro espacio se abre para acogerlos durante estos 4 días. Es una invitación libre de dinero y libre de alcohol. Se sugiere una colaboración de alimentos, artículos de aseo como jabón, confort, pasta de dientes, etc. También sería bueno llevar libros, herramientas, artesanías, etc. para la autogestión del encuentro. Dice que algunos de los temas en este programa que todavía está en construcción tienen que ver con la permacultura, la soberanía alimentaria, con la nutrición orgánica. Luego va a ser también conversaciones, el motivo de conversación, la cosmovisión mapuche, el contexto político, las comunicaciones alternativas y la contrainformación. También va a estar la temática de la salud alternativa y la economía alternativa y también la vida en comunidad. Luego para el cierre se va a hacer una transmisión por radio, por internet. Van a haber actividades, dice, transversales todos los días. También para los niños van a haber juegos, deporte, artificios, paseo, etc. Se va a realizar un registro audiovisual. Va a haber una bitácora de actividades para la creación de un libro empastado artesanalmente. Se va a hacer un ciclo de documentales, de películas y cortos. Por supuesto, unas caminatas, paseos temáticos y de interpretación ambiental. Y obviamente, dice, lleve carpa y saco de dormir. Si bien se va a proveer alojamiento, no hay espacio para todo en la misma cabañita que tienen allá. Así que hay que llevar carpa y saco. Y también comida para todos los participantes. Contacto eltriwe@gmail.com. El triwe es con W. Se escribe eltriwe@gmail.com. Y el teléfono es el 74813973 o el 854-96875. Ambos son teléfonos celulares y estamos invitando y siendo parte en esta convocatoria abierta al primer encuentro para el buen vivir Kyume Mongen, autónomo, autogestionado, comunitario, en defensa de la Ñuque Mapu por el buen vivir. Así que napo, todos invitados. Si no les quedó algo claro, por supuesto nos escriben nomás por semillasdeagua@gmail.com o a los que yo les había dado de eltriwe@gmail.com, y para ver cómo llegar a Melipeuco, cómo es el transporte hacia allá, cómo está y se llega a eltriwe, que es este espacio de vida comunitaria de autogestión. Así que a todos los auditores, ya saben, están invitados a participar de esta actividad que nos permitirá dar un paso en temas de reflexión y no solo de la protesta, que era lo que conversábamos con María José en esa instancia cuando hablamos con a través de comunicación telefónica en el Semillas de Agua. Conversamos de que era interesante generar estos espacios justamente porque acostumbramos la mayoría de las organizaciones que estamos en la lucha y en la defensa de nuestro ambiente y defensa de distintas causas, estamos acostumbrados a reaccionar frente a los hechos y a la coyuntura. Sin embargo, aquí se nos permite repensar ese modelo de trabajo y hacer un espacio para el buen vivir, para reflexionar, no solo para tener una mejor calidad de vida, como explican acá, que no se aspira a tener una vida mejor que los otros, sino que tener una complementación para no competir

Bueno, señoras y señores auditores de este Semillas de Agua Artesanal, pero bien resistente, nos acabamos de comunicar con la marcha que está en Vallenar. Vamos a poner la voz de Juan Jorquera, quien es el dirigente de los trabajadores de Barrick. Escuchar el ruido ambiente, está bastante movido. Esto ha sido recién el viernes a las 12 del día. Se movilizaron, llegaron a Vallenar, están protestando. La denuncia inmediata que se hace es la presencia, ¿cómo decirlo? La presencia desvergonzada, cara de palo nomás, de la señora Magaly Varas, quien fue la gobernadora durante mucho tiempo en el Valle y que puso todo de su ánimo para evitar una buena fiscalización al proyecto Pascualama, que puso problemas, que cuestionó a los dichos de quienes resistían en ese entonces y quienes han resistido por el proyecto Pascualama. Y bueno, que terminó el último episodio como yéndose, parándose del Comité de Seguimiento Ambiental, indignada por que ella encontraba que se estaba criticando a su gestión. Y riéndose, se paró y dijo, nos vemos en 4 años más, pero yo con ustedes no puedo trabajar, así que, chaito, ustedes eligieron un gobierno ahora, pero próximamente nos veremos. Y ahora se ve esta señora marchando, cara de balta nomás, en Vallenar junto a los trabajadores y trabajadoras de Barrick. Horrible lo encuentro yo, pero bueno, escuchemos lo que nos llegó en este preciso instante y luego vamos cerrando Semillas de Agua con las últimas informaciones. A laborar, ¿ya? Ya. Yo en este minuto viendo hoy a la marcha acá que lo estamos apoyando. Hay denuncia, hay video, hay de todo. Y la gente está dispuesta ahora en este minuto a hacer todas las denuncias habidas y por haber. Ya entregaron los videos, entregaron toda la información que ellos tienen, prueba de cómo la minera está contaminando la cuenca del río, todo lo que tiene que ver con esto. Ya. Que no, eso. Entonces, estoy acá con el dirigente y ese magón que hacía acá, barrista, qué vergüenza. Esa calle había que estar agarrando. La verdad, esa Magaly me vendía que sea esa tipa. Esa tipa, ¿qué hace la Magaly? La Magaly acá, esa que se da su política, esa la cagada a favor de la paz. ¿Quién llegó? La Magaly Vara. Ya, entonces campaña política, no tengo idea, pero no debería ni siquiera sumarse a capo. Como del tema de seguimiento ambiental, el tipo parece que no está informado de la gente, pero yo no voy. Buenas tardes. Aquí habla con Semillas de Agua, ¿cómo está? Sí, estamos. Me dijo ya la señorita que estamos, esperemos a la posibilidad de conversar con ustedes. Señorita Alicia. Claro, cuéntame, Juan. En estos momentos nosotros estamos haciendo nuestro movimiento. Nuestra marcha que está dentro de los ámbitos legales, estamos haciendo como corresponde. ¿Cuáles son los argumentos de la protesta? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo de la protesta? Bueno, uno de los motivos principales es el tema del trabajo que tenemos nosotros en la empresa. Tenemos un tema que nos mueve, son el tema de la gente de trabajo, calle. Y el tema también que nos mueve también, que es importante el tema de Barr y Garrida con el tema de la contaminación, y el tema son reales. Ahí se escucha la protesta. ¿Cuánta gente es la que está protestando? ¿Cuántos trabajadores están afectados por la situación laboral? Más tarde, no sé. ¿Aló? No se escucha nada, está súper cortado. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Bien, ahí estaba la cosa bien movida, decir que fue una precaria grabación, pero que queda clarísimo cuál es el ánimo de los trabajadores de Pascualama en el Valle del Huasco. Así que están alegando por una causa justa, mejores condiciones laborales, básicamente. Así que nada, nosotros seguimos acá con las últimas informaciones, vamos cerrando ya, nos quedan poquitos minutos para informarles que ha salido un comunicado público diciendo que cuestionando un poco el anuncio de las intenciones del gobierno chileno de dar paso a la construcción de energía nuclear, de plantas y desarrollar la energía nuclear dentro de los próximos años. El comunicado público lo firman diversas organizaciones y dice así: ante el anuncio del gobierno de Sebastián Piñera de incluir el desarrollo de la energía nuclear dentro de la agenda para la próxima visita del presidente Barack Obama a Chile, las organizaciones abajo firmantes declaramos: 1. Chile no está en crisis energética y las proyecciones de demanda para los próximos años y décadas son las de un desarrollo insustentable e injusto. Responden a las necesidades de la gran minería, principalmente multinacional, la agroindustria y los grandes negocios y sectores de altos ingresos en las ciudades. Definitivamente no responden a las necesidades para el bienestar social, la educación, la salud, la cultura y la entretención de la sociedad chilena. Hasta ahora, Chile y sus ciudadanos y ciudadanas se han mantenido alejados de los riesgos de la energía nuclear, y este nuevo intento por introducirla en la agenda política, como los anteriores, obedece a intereses económicos por los que manejan la oferta y la demanda en el sistema energético chileno actual. Conocemos bien esos intereses asociados a todo el ciclo industrial de esta forma de energía: la explotación y el procesamiento de uranio, la generación de disposición de residuos radiactivos y todos los servicios y productos vinculados. En todas estas etapas existen grandes impactos y riesgos ambientales, ampliamente documentados y divulgados, y que en el caso de la etapa de generación se ven peligrosamente acentuados por las características de nuestro territorio. Chile no necesita la energía nuclear, como tampoco nuevas mega centrales hídricas o térmicas. Las comunidades urbanas y rurales de Chile requieren energía verdaderamente limpia y justa, que solo estará disponible mediante un sistema administrado con criterios de bienestar público y sustentabilidad territorial, donde el Estado y las propias comunidades tienen un importante rol que jugar. Rechazamos esta nueva arremetida nuclear, de la mano de la diplomacia norteamericana, como siempre al servicio de sus oscuros intereses económicos, repartidos en el mundo. Por eso le decimos enérgicamente al presidente de Estados Unidos que el pueblo de Chile no quiere energía nuclear en su territorio. Nos mantendremos atentos para responder manifestándonos en contra de estas amenazas del gobierno chileno y de las potencias nucleares. No a la energía nuclear, energía sustentable, limpia y justa para Chile. Enero de 2011, y algunas de las organizaciones que firman son Colectivo Viento Sur, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Anamuri, Villa Campesina, Chile, Marcha Mundial de las Mujeres Chile, Centro Ecoceanos, Ecosistemas, Observatorio Ciudadano, Vicariato Apostólico de Aysén, Pastoral Salvaguarda de la Creación y Departamento Justicia, Paz e Integridad de la Creación del Obispado de Copiapó, Liga Ciudadana de Consumidores, Colectivo Ecologista Aire Puro de Valparaíso, Corporación Costa Carrera, Corporación para el Desarrollo de Aysén Codesa, Red de Acción por los Derechos Ambientales Rada Temuco, Red Ambiental del Limarí, Red Ciudadana por la Defensa de la Precordillera de la Florida, Salvemos Copquecura, Comisión Agua y Vida de la Iglesia, Evangélica Comisión Agua y Vida de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chihuinto, Alto del Carmen, Red Ambiental del Norte y sus 35 organizaciones, Comité de Defensa del Mar Mewin, Feministas Autónomas, Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Hartas organizaciones, en realidad, leí todas. Y en el mismo sentido, aparece otro comunicado de prensa de José Muñoz, quien es el presidente de la Corporación de Irradiados de Chile por esta misma situación de la energía nuclear, y firma desde Concepción el 21 de enero de 2011 este comunicado que pasó a leer. Dice: respecto de la información del día 21 de enero aparecida en el diario La Tercera en relación a la construcción de una planta nuclear, es decir, una central nuclear en el norte de Chile, específicamente en las cercanías de Iquique. Los trabajadores que fuimos víctimas de un accidente radiactivo en la construcción de la planta Nueva Aldea, perteneciente a Celulosa Arauco, Complejo Celco, ubicada en Itata, queremos declarar lo siguiente. En este país existen dos episodios debidamente certificados como accidentes nucleares, el que afectó a los conscriptos del ejército en la planta ubicada en la comuna de La Reina y el nuestro ocurrido en el año 2005, donde trabajadores pertenecientes a la empresa Echeverría Izquierdo sufrimos contaminación por iridio 192, lo cual ha sido debidamente acreditado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por la Corte de Apelaciones de Santiago y la de Concepción. Nos parece un agravio que el gobierno analice abiertamente la posibilidad de instalar una planta nuclear, le encomiende su estudio al ministro Goldburn y programe un viaje a Francia para ver las opciones de dicha instalación. Lo anterior es preocupante, pues en Chile los trabajadores sufren las consecuencias por la falta de una legislación en torno al uso de esta tecnología, y los trabajadores accidentados somos el más claro ejemplo de la no preocupación y de la falta de asistencia de parte del Estado. Esta ausencia de las autoridades la vivimos día a día, cuando ni siquiera se percibe una preocupación por consultarnos cuál es nuestro estado de salud. Y además somos testigos de cómo han empezado a surgir las llamadas listas negras, que no son otra cosa que un claro amedrentamiento para quienes se atreven a realizar las denuncias. Esta sensación de abandono por parte del Estado comienza a tomar su rostro más doloroso, pues hoy tenemos compañeros con tumores y cánceres a la tiroides, mientras otro se debate entre la amputación de una pierna por su avanzada metástasis y otro que no pueden engendrar hijos por miedo a malformaciones fetales. El agravio mayor es que todos están sin cobertura médica por no ser reconocidos como accidentados de trabajo ni enfermedades profesionales. Lo paradójico de esta situación es ver la celeridad del Estado en invertir en estudios que muestren la viabilidad de estos proyectos, y esa preocupación por el trabajo bien hecho, trabajo que irá directamente en beneficio de los grandes consorcios mineros, dejando de lado la protección y preocupación por los trabajadores que actualmente sufren las consecuencias de un trabajo mal hecho. Además, vemos cómo día a día se niega la gravedad de los accidentes ocurridos y al hacerlo se nos niega y se oculta como sujetos sin derechos, pues se nos pone en tierra de nadie, donde parece ser que nadie tiene responsabilidades. Por lo anterior, hoy denunciamos que presentaremos una demanda civil contra el Estado de Chile por accidentes nucleares, debido a su responsabilidad objetiva. Recordemos que hemos invertido tiempo y recursos en llegar a esta conclusión, que concretaremos durante el mes de enero. De la misma forma, demandaremos civilmente a todos los responsables del accidente, en el entendido que esta acción prescribe en 10 años y no en 4 como muchos han dicho, ya que se trata de una ley especial. Finalmente, queremos señalar con absoluta convicción que el gobierno de Chile, mientras no solucione estos temas de la salud y seguridad laboral en materia de energía nuclear, no puede siquiera sentarse a discutir sobre la posibilidad de centrales nucleares en el territorio nacional. José Muñoz Ortiz, presidente Corporación de Irradiados de Chile. www.citramich.cl. josemunozortiz@gmail.com. Todos los contactos para hacerle llegar cualquier consulta, reclamo o comunicación que usted quiera. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana de este Semillas de Agua. Y por supuesto, mandándole un abrazo a toda la gente que estuvo participando en la FUNA en Valparaíso contra la violencia de las mujeres. En el caso de una violación, luego de una de que fue drogada esta mujer en la casa de uno de los que está imputado como acusado. Esto fue en noviembre del 2009, cuando la estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso fue drogada y violada en el contexto de una fiesta. ¿Qué tal? La joven denunció que esta ocasión perdió la conciencia luego de que una sustancia se le pusiera en su bebida, despertando en el momento en que era violada por Alejandro Palacios y fotografiada por José Luis Camus, participando también como testigo Romina Olmos, pareja de este último. Todos ellos están ya imputados. Camus cuenta con una condena anterior por abusos sexuales contra una menor de 8 años, sin embargo, ni este antecedente, ni las fotografías, ni la palabra de los testigos fueron suficientes para el proceso que encabeza Pablo Gómez, actual fiscal regional de Valparaíso. Si no hay justicia, hay funa, como fue la consigna mucho tiempo. Esta información nos la manda la periodista Natacha Gómez de la Radioneta de Valparaíso. Ahí está la información y pasamos y nos despedimos de este Semillas de Agua. Ahora sí, con la funa misma. Así que eso, desde Valparaíso nos despedimos en este Semillas de Agua. Estamos transmitiendo precariamente, recordamos, desde mi casita misma. Así que hasta la próxima semana. Nos despedimos felices de poder comunicarnos nuevamente con todos ustedes que nos escuchan semana tras semana. Hasta la próxima. Adiós. No más violencia contra las mujeres. No más violencia. Levantando carteles y coreando consignas contra la violencia machista, un grupo de mujeres pertenecientes a distintas organizaciones feministas y de derechos humanos se manifestaron en las puertas de la Fiscalía de Valparaíso esta mañana denunciando la impunidad de un caso de violación contra un estudiante. El caso se remonta a noviembre de 2009, cuando la estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso fue drogada y violada en el contexto de una fiesta realizada en la casa de uno de los imputados. La joven denunció que en esa ocasión perdió la conciencia luego de que una sustancia fuese puesta en su bebida, despertando en el momento en que era violada por Alejandro Palacios y fotografiada por José Luis Camus, participando también como testigo Romina Olmos, pareja de este último. Camus cuenta con una condena anterior por abusos sexuales contra una menor de 8 años. Sin embargo, ni este antecedente, ni las fotografías, ni la palabra de testigos fueron suficientes para el proceso que encabeza Pablo Gómez, actual fiscal regional de Valparaíso, quien decidió no perseverar en esta causa por falta de pruebas que permitan culminar la investigación e imponer justicia. La actividad de denuncia busca también dar a conocer a la comunidad la complicidad del Estado en casos de violencia contra las mujeres, ya que detrás de la decisión de la Fiscalía de no perseverar y dejar en libertad a los violadores y abusadores sexuales, se incumplen convenciones y pactos internacionales ratificados por Chile que apuntan a la prevención y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Si no hay justicia, debe haber condena social, declaró Paula Santana, una de las asistentes a la actividad, señalando también que el 80% de las causas por delitos sexuales y violencia se cierran sin justicia para las mujeres. Por un lado, esto tiene que ojalá difundirse lo más posible. Si no hay justicia, tiene que haber condena social. Eso para nosotras es importante. Nosotras todas queremos que esto se masifique porque, como te digo, el 80% de la violencia sexual que se comete contra las mujeres queda impune. Entonces, ¿qué nos queda? Solo denunciar. En tanto, la joven universitaria afectada afirma que la justicia no protege a las víctimas de abusos. Es mi palabra contra la de ellos, señala, acusando también a la Fiscalía de no solicitar en su momento los peritajes toxicológicos que permitirían hoy demostrar la culpabilidad de los victimarios. Creo que Fiscalía recurrir, está en una negligencia, ya que yo le pedí, yo le exigí en mi derecho de víctima que se me hiciera el test toxicológico y no se me hizo, y debido a eso no tenemos pruebas contundentes, aparte de la fotografía, para incriminar a los violadores. Al final este tema es su palabra contra la mía, y las leyes no protegen a las víctimas. Mientras la audiencia se postergó para el próximo 7 de febrero por la ausencia de la abogada de la parte querellante, ambos involucrados se encuentran libres y desempeñándose como meseros del conocido local Canción de la Trova de calle Camin en Valparaíso.